Estoy curado de espanto, no me fío ni del más santo. No cuento las veces que me caigo, cuento las que me levanto. Y sé que no tropiezo en el mismo escalón que tú. ¿Te crees que el rap es una moda? Tú no tienes la actitud. A veces ando triste como Antonio Vega y saco mi sonrisa falsa pa' esa foto nueva de una amiga. Hasta pienso que todo es mentira, no sé qué pensar y lo consulto con la almohada. Así que quéjate si quieres, pero no esperes nada. Tener educación no es que todo te acabe en ese, ni tener un título por mucho que te pese. Es imposible que me caiga. Matadme con John Lennon y paseadme por el barrio en un Ferrari de esta rosa luego. Ardo igual que partituras de Händel. Tu futuro está más negro que la lista de Schindel. Porque le echo más cojones que el cabrón de Mark Lenders. Yo soy así, tú lo puedes ver. Yo no te engaño, no te voy a joder. No me conoces, no me puedes juzgar. Este soy yo sin nada que aparentar. Soy así, lo puedes sentir. Yo no te engaño, no te voy a mentir. No me conoces, no me puedes juzgar. Este soy yo sin nada que aparentar. Dicen que el hip hop ha muerto, pero sigue en todas partes, rechazando con decoraciones como Jean Paul Sartre. Paso de tu rollo chungo, mátate a tortas. Yo respeto a quien respeta sin envidias por norma. Así de fácil como para ti sacarte un extra con los trapis. Yo sí valoro mi sacrificio porque soy el único despierto en todo el edificio. Porque cuando escribo lo hago por amor al arte. No es mi culpa si me escuchas y decides amargarte con tu envidia. Que yo no gano nada con esto y recuerda que aquí sigo haciendo equilibrismo en la cuerda. Ves que fluyo así, es por mis horas de flexo. Sé que soy humilde a diferencia del resto. Y tú, pa' que rapeas, Marqués. Me expreso mejor que tú hasta con mi mierda de inglés. No hacen nada que valga un duro y lo más triste es que hasta te lo crees. Soy así, tú lo puedes ver. Yo no te engaño, no te voy a joder. No me conoces, no me puedes juzgar. Este soy yo sin nada que aparentar. Soy así, lo puedes sentir. Yo no te engaño.